La delegación del Partido del Trabajo de Corea, encabezada por Lee Soo-young, miembro del grupo político y vicepresidente de su comité central, llegó por vía aérea a Hanoi, la capital de Vietnam, el día 26, para participar en la 18ª Conferencia Internacional de los Partidos Comunistas y del Trabajo que se efectuará en este país.